perderte. El silencio me invadió y mi vida encarceló. Para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Cinco minutos faltan para que sean las 4 de la tarde, 25 para las 4. Alcanzo tarde fantástica. Estábamos revisando, ¿cierto?, junto a los colegas acá, qué va a pasar con el tiempo para este fin de semana. Es la pregunta que todos ya nos estamos haciendo. ¿Cuándo llueve? ¿Lloverá mucho? ¿Lloverá mañana? ¿Qué pasa el fin de semana? ¿Va a llover también? Hay gente que tiene planificado quizás salir, dar una vuelta. Hay gente que sale a correr. Hay gente que le gusta el fin de semana salir con su hijo a andar en bicicleta. Vaya usted a saber, bueno. Diferentes actividades también recreativas. Y todos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, según el pronóstico que nos llega a esta hora, usted sabe que nosotros solamente recogemos la información que nos manda la Dirección Meteorológica de Chile y se la damos a conocer. Ahora, si ellos se equivocan, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Pero esto es lo que nos dice. Mire, para este viernes se prevén algunos chubascos tempranito, ¿eh? podría llover bien temprano. No mucha agua, pero algo caería para este viernes 28. Esto vendría siendo ya en horas de la tarde, tarde-noche. Algo de precipitaciones, algo de agüita tendríamos. Entonces acá en Talca se espera que la mínima llegue a 8 grados y la máxima no supere los 15 grados. Esto para mañana, ¿ya? ¿Qué pasa para el día sábado? También se espera algo de lluvias y algo de llovinas también, pero el sábado en la mañana, ¿ah? Durante la madrugada, durante las primeras horas de la mañana y pasadito el mediodía se espera que hayan algo de precipitaciones acá en Talca. Ya luego en la tarde-noche, ¿cierto? Jornada nocturna del día sábado, se espera que solamente los cielos queden nublados, variando incluso a nubosidad parcial para... y las temperaturas también, no van a ser tan frías. La mínima, de hecho, para este sábado se espera que llegue a los 11 grados y la máxima también, al igual que el día viernes, se espera que no supere los 15 grados. Mientras que el domingo nos salvamos de la lluvia, solamente se esperan cielos nublados variando a despejado, incluso se espera mucho sol durante la tarde con una temperatura muy agradable. La mínima va a ser un poquito más baja, va a ser un poco más de frío, ¿cierto? Después de la lluvia, se espera que llegue a los 7 grados la mínima, 8 más menos, no debería superar los 9 grados y la máxima debería estar entre los 18 grados y, e incluso podría llegar a los 20 o 21 con cielos ya más soleados, más agradables, especial como para hacer deporte, para ir a jugar a la pelota, para andar en bicicleta, para salir a correr, para hacer todo lo que usted quiera durante este fin de semana. Ya, ese es el panorama. Si sufre cambios, se los estaremos, por supuesto, informando acá en el 92.3. Te siento, te vuelvo a sentir, y en cada segundo me enamoro de ti. Te amo, te vuelvo a elegir, en cada mirada te derrites en mí, y cada gota que derrama tu piel es para mí. Por cada vez que me tienes dentro, hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar, hazme morir, hazme vivir, a salir el sol, hazme sentir, hazme dudar, hazme mentir hasta jurar. Hazme fingir, hazme desear, hazme otra vez el amor. Te amo, te pienso y vuelvo a escribir, y cada palabra te trae hasta mí, y cada instante que acaricio tu piel es para ti. Por cada vez que me tienes dentro, hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar, hazme morir, hazme vivir, a salir el sol, hazme sentir, hazme dudar, hazme mentir hasta jurar, hazme fingir, hazme desear, 18 minutos faltan para que sean las 4 de la tarde. 18 para las 4. Siempre juntos a la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina, eso y mucho más en uno de esos locales, ya que el otro, en la vereda norte, usted va a encontrar todos los artículos para cumpleaños, para esa celebración especial, para ese cumpleaños que tiene quizás planificado para mañana o para el domingo, en donde su hijo o alguien de su familia está de cumpleaños. Entonces quizás todavía no compra todo lo que le falta, entonces vaya ahí a Victoria Cumpleaños, donde va a encontrar todo. ¿Por qué? Porque es un local grande donde va a encontrar, pero las piñatas, ¿cierto? Todo lo que necesita, los artículos también, para que no falte nada. Para las celebraciones especiales también, Victoria Cumpleaños, la tienda en la 1 sur entre 9 y 10 Oriente, vereda norte y la vereda sur. Importador y comercial Victoria, siempre con novedades y siempre con buenos precios para usted. Se le acabó el gas en esta tarde, no sabe qué hacer. Bueno, entonces yo le voy a dar un datito. Anote el siguiente teléfono, ya que este le va a solucionar el problema de inmediato. El teléfono es el 222-273. También anote el 223-1555, teléfonos fijos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Usted llama ahora mismo, ¿cierto? Le hace el pedido, le da la dirección de su casa, de la oficina, donde usted se encuentre, y listo. No tiene que hacer nada más. ¿Por qué? Porque el resto del trabajo lo hacen ellos, entregándole el gas ahí, en la puerta de su casa. Reparto gratis a toda la ciudad para que los llame. Y Silencar cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar, usted que tiene algún problema con el tubo de escape o con el silenciador de su autito, no se dé más vueltas y vaya de inmediato a Silencar. La mejor solución para usted, ahí pues en la 10 Oriente, 7 y 8 Sur, la encontrará. Ya, tenía por acá esto. Esto no lo sabía, se lo voy a contar porque es muy importante, ya que los trenes también tomaron un plan de contingencia tras todo lo que está ocurriendo con los camioneros, ¿cierto? La movilización que tiene tacos de kilómetros en la ruta 5 Sur. Los trenes han anunciado, ¿cierto?, que van a haber más horarios de viajes hoy. Por lo mismo también, porque se complica un poco el viaje en bus y se complica el traslado en automóvil también, pues. Como manera de apoyar las alternativas de desplazamiento a los usuarios, Tren Central dispuso de servicios auxiliares hacia y desde el sur. A partir de este mediodía, la empresa Tren Central dispuso de servicios adicionales hacia y desde Rancagua y San Fernando como medida de apoyo al traslado de los usuarios que se vean impedidos de llegar a su destino a raíz de la tremenda contingencia que sucede en las carreteras. A su vez, se dispuso de un tren adicional hasta la ciudad de Linares para apoyar también el traslado de los que no han podido hacerlo, sobre todo de los que están en la capital y que quieren llegar hasta hasta nuestra región del Maule. Bueno, esto comenzó ya desde un poquito antes de las 2 de la tarde, ¿cierto? A las 4 de la tarde se espera que salga un tren desde Santiago hasta Rancagua, a las 5 de Santiago hasta San Fernando, a las 5 y media un tren que va a salir de Santiago hasta Linares, un cuarto para las 6 desde Chillán hasta Santiago, a las 7 de la tarde desde Santiago hasta Chillán, a las 7 y media desde Santiago a Rancagua y hasta San Fernando, a las 20 horas desde Santiago a Rancagua, a las 20:20 desde San Fernando pasando por Rancagua y llegando hasta Santiago, 20:30 horas Santiago a Rancagua, y el último, ¿cierto?, el último recorrido especial que van a tener por hoy será desde Santiago y hasta Rancagua. Todo esto para apoyar el traslado de la gente que se ha visto un poquito complicada tras la tremenda movilización que tiene paralizado prácticamente a todo aquel que quiere ingresar a Santiago y al que quiere también salir de Santiago. Y no solamente en Santiago, sino que han habido tacos en la ruta 68 también, camino hacia la quinta región, desde Santiago hacia la quinta región. Pasadito de las 12, cerca de la 1 de la tarde, se informaba también que en el kilómetro 300 de la ruta 5 Sur, ahí en el sector de Parral, también habían parado completamente el tránsito, tanto para los que iban de norte a sur o para los que venían de sur a norte. Estaba complicado también el tema, tenían completamente paralizado el tránsito ahí en el lugar, así que qué bien también por los trenes, pues, que no se vieron afectados, ¿cierto?, tras esta tremenda movilización que, como les contábamos, paraliza sin querer todo el país. Y eso, que los camioneros están hablando de que podría venir un paro nacional. Esto ya casi vendría siendo un paro nacional, pues. Yo creo que jamás pensaron los camioneros que se le iba a complicar tanto el panorama, ¿cierto?, para llegar a La Moneda. La vieron difícil en Chillán, en Linares, acá en Talca, en Curicó, en gran parte de las ciudades donde trataron de ingresar. Bueno, Santiago no iba a ser la excepción, pues, la capital. Vamos a ver en qué va a terminar esto, porque todavía están ahí, pues, armando el tremendo taco. Así que, paciencia. Si usted tiene que viajar a Santiago, le recomendamos que lo haga no en su auto, ni tampoco en bus. Hágalo quizás en tren. Los pasajes, me imagino, se van a vender, pero como pan caliente, los pocos y nada de recorrido que haya a Santiago, por lo mismo, porque se va a ver complicado, ¿cierto? Pasadito de Rancagua para poder llegar a Santiago, si es que tiene que hacerlo, sobre todo de urgencia. De lo contrario, ni siquiera viaje. No se lo recomendamos. 11 para las 4. Fantástica. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Bailalo, chequea cómo mueve y se vuelve. Elegancia, no sé cómo tomó del detalle de Francia. Será su guille y su importancia. Veneno dulce es su fragancia. De la pista diosa, la vez asesina. Te hace fiel creyente de su doctrina. Super sensual, a las otras domina. Mi enfermedad, mi medicina. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Bailalo, chequea cómo mueve y se envuelve. Andas con sus amiguitas media revuelta. Poco a poco voy buscándole la vuelta. Le doy otro beso a ver si se suelta. Y si puedes probar los besos de su boca. Bailando se luce, me mira y se toca. Lo hace mejor y me provoca. Debilidad que me derrota. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Esa la disco baila sola. Si tú la vieras, es pura calentura, con movimiento que impresiona y te hace adicto sin cura su figura. Bailalo, chequea cómo mueve y se envuelve. Y no hay quien la frene, papá. Bailalo, tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Continuamos en La Tarde Fantástica. Estamos en La Tarde Fantástica, claro que sí, las 4 de la tarde con 7 minutos, 4 con 7. ¿Ah? Estamos compartiendo con ustedes hasta las 5 de la tarde. Ya luego viene Luis Ortiz para seguir acompañándole, ¿cierto? Acá en el 92.3 FM. ¿Ya? Para que lo tenga en cuenta, pues. ¿Ah? Así que, sí, Luchito ya viene en camino allá. Ya viene en camino para seguir acompañándole también a ustedes en este jueves. Déjeme ver a quién estamos saludando en el santoral de hoy. Siempre estamos muy pendientes también de quienes están celebrando su onomástico. Ayer había una confusión, lo vamos a decir al tiro porque me anduvieron comentando por ahí que supuestamente yo me había equivocado o que otra persona se había equivocado, ya que ayer en algunos calendarios aparecía como santoral Santa Teresa, me parece, y algo más, ¿cierto? Y en otros calendarios aparecía que estaba de onomástico solamente César. Bueno, nosotros revisando bien los antecedentes, nos dimos cuenta que estaban de onomástico los dos. No era ni uno ni otro, eran los dos. Entonces, claro, algunos nombraron a Santa Teresa y otros nombraron a San César. Entonces estaban un poco confundidos. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Quién se equivocó? Bueno, no se equivocó ninguno. Estaban realmente los dos de onomástico el día de ayer. Y el día de hoy está de onomástico. Déjenme ver por acá. Estamos a 27, ¿cierto? Sí, 27. ¡Santa Mónica! ¡Santa Mónica! Nosotros tenemos una moniquita por acá en la Radio Fantástica, ¿cierto? Ahí abajo en la recepción, en la administración de nuestra radio. Cariño para Mónica Salas, ¿cierto? Que lo pase muy, pero muy bien. A ver si llega regalito dentro de estos minutos, dentro de esta tarde, que todavía nos queda harto. Son recién las 4 de la tarde y 9 minutos. Felicidades para Mónica, que lo pase muy, pero muy bien, para nuestra Mónica y para todas las Mónicas de la región del Maule que nos están escuchando, ¿ya? Nos quedamos con un clásico, Carlos Mata, Déjame Intentar. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. Déjame robar, robar tu corazón y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. No sé que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame intentar Las 4 de la tarde con 13 minutos. Saludos para San Clemente, para mi amigo Omar. Está en la sintonía por allá, en el sector de San Luis de Alico. Para toda la gente de allá, un saludo también, lo mismo para la gente de Pelalco, de San Rafael, para la gente de Camarico, Río Claro, ¿cierto? Nuestro amigo ahí, don Tomás Labarca, saludos para él también, que siempre está en la sintonía, pues. Ya, para todos ustedes también, para Pencahue, para Maule, no solamente Talca, sino la fantástica se escucha en toda la provincia también, ¿cierto? San Javier, saludos para ellos, saludos para... Saludos para San Javier, para Maule, para Colbún, para todos ellos que están ahí acompañándonos a esta hora, ¿ya? Gracias por la sintonía y por la compañía que nos brindan también al estar ahí juntito nosotros. A la locomoción colectiva, a los buses interurbanos, a los buses rurales, los colectivos, todos, gran saludo a esta hora. También nos acordamos de ustedes, también los tenemos presentes. Esto es lamentable, ¿eh? Sabe que no queríamos tocar este tema, que por lo demás ya es prácticamente un tema nacional, aparecido en todos los canales, en todos los portales de internet, las radios, nadie se ha quedado ajeno a la lamentable información que viene desde la comuna de Molina, y la muerte de este pequeño de tan solo 4 años, lamentable, ¿eh? La madrastra obligó a hijo de su pareja a participar del crimen de su hermano en Molina. Esto es lo que publican algunos medios también. El juzgado de garantía de Molina amplió en 48 horas la detención de la mujer que habría asesinado al hijo de su pareja. Hablamos de Freddy Márquez Rodríguez, acá en Molina. Se trata de Vanessa Pamela Trigari Torrejón, de tan solo 28 años, quien fue capturada ayer por carabineros luego que se encontrara el cuerpo del menor de 4 años en los alrededores de la vivienda donde vivía junto a sus hermanos, su padre y la pareja también de este. De esta manera, la imputada será formalizada este próximo sábado a las 10 de la mañana, instancia en la que espera la Fiscalía Regional tener en su poder el resultado ya de la autopsia que realizará ya esta tarde un equipo especial del Servicio Médico Legal encabezado por la doctora Vivian Bustos. De acuerdo a los primeros antecedentes reunidos por la fiscal Mónica Barrientos, esta joven Trigari habría estrangulado al menor y luego, con la ayuda bajo amenaza del hijo mayor de su pareja de 11 años, habría trasladado el cuerpo envuelto en frazadas hasta un sitio eriazo donde lo abandonó. Ello fue revelado, cierto, a la policía por el propio menor, quien ahora es apoyado por la unidad de víctimas y testigos también de la Fiscalía Regional. La desaparición del pequeño fue reportada el día lunes, recordemos que luego de que su padre solicitara ayuda para poder encontrarlo. Incluso difundió un video por las redes sociales para poder hallar a este menor. Lo mismo hizo Trigari Torrejón, quien a través de su cuenta de Facebook incluso calificó la pérdida del niño como la peor tragedia que puede pasar una madre o un ser humano. Solo quiero abrir los ojos y que todo esto sea una pesadilla, decía ella en su cuenta de Facebook. La pareja vivía en Villa Lo Palacio, en la comuna de Molina, y el año pasado nació el primer hijo de ambos, tanto Trigari como Márquez. Además, tenían otros 2 hijos de sus relaciones anteriores. Qué lamentable, ¿eh? Antecedentes que se van conociendo en el transcurso del día y que se van a seguir conociendo el día de mañana también y el mismo día sábado cuando esta mujer tenga que pasar a control de detención por lo lamentable, ¿cierto? Muchas familias incluso que ni siquiera conocían a este niño, ¿cierto? Y a este entorno se acercaron a entregar el repudio por lo que había pasado. Lamentable, sin duda. Lamentable por Molina también, una comuna que siempre, bueno, en los últimos años no mucho, pero siempre ha sido bien tranquila, nunca daba tanto que hablar, menos por este tipo de casos, pero ya en muy poco tiempo, lamentablemente, lo ha hecho con crímenes brutales. Recordemos también la señora que descuartizó y luego cocinó a su marido. también en Molina. Y ahora esto. Qué lamentable, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos estará pasando? ¿Qué se nos pasa por la cabeza? ¿Qué habrá pasado en la cabeza de esta mujer o de la persona que realmente lo estranguló? Es una pregunta que yo creo que el sábado se la van a responder muchos. Nos quedamos con Carlos Baute, Mi Medicina. Haciendo la tarde fantástica siempre juntos a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, contáctese ahora mismo con su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-2073 y también el 223-1555. Llame ahora, haga su pedido, que ellos son los encargados de llevarle el gas hasta su hogar. también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene dos locales, uno con todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y todo para el hogar, y el otro con todos los artículos para cumpleaños, para que en esa celebración no falte nada. Importadora y comercial Victoria, dos locales, ¿dónde? En la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Junto a ellos nos vamos a hacer la última pausa, ya luego estamos con el bloque de las noticias del espectáculo y la música acá en su Tarde Fantástica. No se vaya, que ya estamos de regreso. La Tarde Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La Tarde Fantástica. Tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche voy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, tócale zorrillo, César Hernández. Soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy. Ahí estaba Mr. Clark con el serrucho. Tema que ha pegado harto en las últimas semanas. Ha entrado fuerte. Más allá, cierto, de lo rítmica que sea la canción, digámoslo, llega mucho a la familia, sobre todo a los niños, esta canción, ¿eh? Les gusta mucho. Es como una canción que que les gusta por el ritmo y la letra, que no es nada de otro mundo, ¿cierto? Serrucho. Y llega mucho a los niños, por lo mismo también ha pegado harto en la familia en sí. Buen tema de Mr. Clark, a esta hora acá en la Tarde Fantástica. 25 minutos ya para que sean las 5 de la tarde, nos queda el último bloque del programa, lo vamos a aprovechar al máximo con lo que hacemos siempre en este horario para usted. Las copuchitas y lo que pasa en el mundo artístico. Nosotros se lo contamos acá, en este bloque también para ustedes. Y no nos vamos a ir precisamente a la televisión, pero sí vamos a hablar de un personaje televisivo. Hablamos de Carol Lucero, más conocido por muchos como Carol Dance, quien recibió un reconocimiento por parte del Sename. El día martes, el Servicio Nacional de Menores entregó un reconocimiento a la figura juvenil de El Mega. Hablamos de Carol Dance por su labor y compromiso con la promoción de los derechos de los niños y adolescentes. La ceremonia estuvo encabezada por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien destacó que el reconocimiento, ¿cierto?, a quienes desde su rol colaboran con esta y todas las instituciones ¿cierto?, ligadas a la infancia o a la adolescencia. Como Estado debemos reconocer, dijo ella, y agradecer esa importante labor de personajes públicos que motivan a que otros adultos se sumen también a este trabajo. También fueron reconocidos por su aporte DJ Méndez, Julia Vial, la psicóloga, ¿cierto?, Vinca Jackson y el senador Patricio Walker. También estuvieron, ¿cierto?, en esta premiación por parte de el Sename. ¡Qué bien, pues! ¿Ah? Que estén haciendo noticia por reconocimiento y no por escándalo. Nos vamos a ir ahora a Canal 13 y su nuevo espacio dedicado al humor, Gala Humor Estelar. ¿Quién estará el día de hoy? Dinamita Show. Criticado fue el estreno de este programa, ¿cierto?, la semana pasada, y que tuvo como primer invitado a Álvaro Salas. La rutina del histórico rey del chiste corto fue duramente cuestionada al repetir varios de esos chistes. A pesar de que se prometió una rutina completamente nueva, ¿cierto?, para el nuevo programa del 13. Esta semana, los encargados de hacer reír a la audiencia serán los Dinamita Show, quien saben, ¿cierto?, lo ocurrido, y por lo mismo aseguraron que sus chistes serán completamente nuevos. No es una rutina conocida, dijeron, de ninguna forma. Está entretenida, estamos tratando de que sea lo más rápida posible y que tenga sorpresa, declaró al diario de La Cuarta Mauricio Medina, más conocido como El Indio. Con respecto a la rutina de Álvaro Salas, señaló que, como colega de Álvaro, no puedo hacer un juicio de su rutina. La gente está encargada, ¿cierto?, de realizar este juicio. A mí me preocupa cuando se refieren a mi persona. Ahí trato de mejorar las cosas que podrían estar mal. También depende de quienes critiquen. No haré caso de una crítica malintencionada, también comentó al diario. En cuanto a la presentación de hoy en la noche, aseguró que sí o sí haremos algo distinto, algo nuevo. Nos estamos vendiendo la pomada con hacer algo nuevo, y casi todos los que están en el programa han hecho un esfuerzo también por estar ahí. Así que vamos a ver qué es lo que entrega hoy día para los fanáticos del humor y que van a ver este programa en Canal 13. Vamos a ver qué es lo que hará cierto Dinamita Show, que claro, han pasado los años, pero ellos mantienen la chispa de siempre, digámoslo. En los festivales a donde han ido, al mismo Festival de Viña donde han triunfado, se les ve bien, se les ve afiatados. Son una buena dupla. Esperemos verla hoy también en las pantallas del 13 para así seguir con las risas y no quedarnos dormidos tan tempranos. Este es un clásico también de los 80, con los Enanitos Verdes, Por el Resto de Tus Días. Tarde Fantástica. Nunca necesitaste a nadie para vivir. Ni siquiera te fijaste que había. estrellas a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz 7 minutos faltan para las 5. Acá en la tarde fantástica, siempre con la importadora y comercial Victoria y sus dos locales. Uno con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina también, lo que quiera renovar, eso y mucho más en uno de sus locales. Y en el segundo, usted va a encontrar todos los artículos para cumpleaños, todo lo que está buscando para armar, ¿cierto? Esa celebración especial para sus hijos, ¿cierto? Para los más chiquititos de la casa, para tenerle un lindo cumpleaños y no andar dándose vueltas por la ciudad buscando lo que necesita. Vaya solamente ahí a Victoria Cumpleaños, ahí va a encontrar todo. No va a perder el tiempo, además va a ahorrar con los buenos precios que tienen para usted. Importador y comercial Victoria y Victoria Cumpleaños, ambas en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente y en pleno centro de Talca. ¿Se le acabó el gas? La solución está en su teléfono, llamando ahora mismo al 222-273 y llamando también al 223-1555. Estos son los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, ¿cierto? Que lo atiende todos los días de la semana. todos los días está a su disposición para llevarle el gas hasta su hogar. No se quede sin gas. Usted que tiene, claro, se le acabó el gas de la estufa y típico que saca el gas de la cocina para ponerlo en la estufa o todo lo contrario. Se le acabó el gas de la cocina y tiene que sacar el de la estufa y cambiarlo para el otro lado. No, ¿para qué? Pues mejor llame ahora a la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós y listo, problema solucionado. Y Silencar, los agradecimientos también para ellos, ¿cierto? Silencar cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Gracias por estar una jornada más con nosotros. Vamos a la música, que también da que hablar. Y que suena muchísimo acá en el 92.3 FM. Y vamos a hablar de un artista reggaetonero y una artista latina, que también es una consagrada, y que se unen para entregar sonidos nuevos, ¿no? Sonidos modernos. Hablamos de Yuri, quien se convierte en reggaetonera en su nuevo video. ¿Eh? Yuri anda en malos pasos, sacando a relucir toda su sensualidad y dejando atrás, cierto, su faceta de diva del pop. Esto porque la mexicana acaba de lanzar el video del cuarto sencillo de su álbum, de su último álbum, Invencible, que es nada menos que una bailable canción urbana que canta con el reggaetonero Yandel. ¿Cómo se llama la canción? A bailar. La diva del pop cambió los vestidos de lujo por mucho más movimiento, baile y sensualidad en este nuevo video, donde hace algunos meses reconoció que incluso tuvo que aprender a cantar de nuevo, porque temas como este suenan y salen totalmente de lo que ella ha hecho antes. A pesar de esto, la diva mexicana reconoció que quedó feliz con el trabajo que realizaron con el reggaetonero y que le abrió los ojos a la música de una nueva generación. Y por su parte, Yandel también aseguró que fue un encanto trabajar con alguien tan alegre y profesional como Yuri. Y con esta canción se la vamos a presentar de inmediato. Yo creo que nos despedimos, ¿no? Que ya viene Luchito Ortiz, ¿Sí? Ya, luego nos despedimos. Le vamos a presentar de inmediato esta canción que se llama A Bailar. Solo fue un momento y compartimos el silencio de un suspiro que se queda sin aliento. No pensé en tenerte, mucho menos en perderte. Nuestro tiempo se agotaba sin saberlo. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban. Que sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no sé dar un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri. Pienso que sería eso y muchas tonterías y jamás van a encontrar la luz del día. Y tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Que sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no sé dar un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri. Pienso que sería eso y muchas tonterías y jamás van a encontrar la luz del día. Y tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día más, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Y que s